Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron, «¿Ninguno de tus parientes se llama así?». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre», y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Se va a llamar Juan. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Dios, a la hora de acercarse a los hombres, ha dado sus pasos. Antes de hacernos el gran regalo de su Hijo Jesús, quiso que un precursor empezase a hablar de él con fuerza. Ese precursor fue Juan el Bautista. Desde antes de su nacimiento, los signos especiales le rodearon. Nace de unos padres, Zacarías e Isabel, ya de avanzada edad y siendo Isabel estéril hasta entonces. Se rompe la tradición de llamarle como a su padre y le llamarán Juan, porque está acorde con la misión que va a realizar. Juan significa Dios es propicio, Dios se ha apiadado, Dios es misericordia. Su misión va a ser presentar a Jesús, el Mesías, como el que nos quiere a todos los hombres, el que siempre nos es propicio, el que siempre con nosotros va a tener entrañas de misericordia y nunca de estricta justicia y de castigo. Llegado el tiempo, se dedica de lleno a proclamar la próxima venida de nuestro Salvador a orillas del Jordán. A los que hacen caso a su predicación, les bautiza como signo de que quieren abandonar su vida de pecado y meter de lleno a Dios en su corazón, viviendo así una nueva vida. Juan, como amigo de Dios, lleva también en su corazón la verdad y la humildad. Por eso, con toda sencillez y humildad, pregona a todos los que se acercan a él que no es el Mesías, que no es digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Y cuando aparece Jesús, y es también bautizado por Juan, les pide que se queden con Jesús y no con él. Conviene que él crezca y yo mengüe. Que es lo mismo que decirles, seguid a Jesús, que es el Hijo de Dios, el verdadero Salvador de los hombres, y no a mí. Y esa es la misma indicación que Juan el Bautista nos hace a nosotros también, cristianos del siglo XXI. Lo nuestro es amar y seguir a Jesús. Todo lo demás viene por añadidura.